el Andy. Y ese pibito soy yo. ¡Qué cachorra! Me quiere pegar y son todos giles. A ver si se le aguantan cuando caigan los pibes. Yo sé que me zarpé con tu novia. ¿Y qué quieres? Si es terrible, cachorra. Con un pibe, y ese pibito soy yo, el Andy. Y ese pibito soy yo, qué cachorra. Ahora que llegaron los pibes, ¿quién es el primero que se planta? Pero si sos un cheto cagón, y yo un pibe que se la aguanta. Ella en el baile no me dijo nada cuando yo me la transaba. Ella en el baile no me dijo nada.